migrantes, los gringos en la frontera. Mientras aquí sus turistas con dólares se pasean, aquí les caravaneamos mientras ellos nos balean. Desde hace 200 años que hicimos la independencia, nos han venido robando la riqueza y la conciencia. Vamos a ver cuánto dura nuestra entreguista paciencia. Escucha, gringo orgulloso, tu soberbia te ha de hundir. La ley 187 nunca debió de existir, solo una mente perversa la ha podido concebir. A los que me están oyendo, solo les quiero decir, hay leyes tan agresivas que no se deben cumplir, y la 187 a la basura se ha de ir. ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos recio! ¡Vivan los emigrantes mexicanos! Es vergonzoso decirlo, pero un 20% de mexicanos votó por esta ley. ¡Qué triste! Los que votaron por ella se tendrán que arrepentir, pues los derechos humanos no se deben reprimir, y a las leyes naturales no se les puede mentir. Están promoviendo el crimen desde el mismo parlamento, y aunque esta ley no se aplique, ya comenzó el linchamiento, pues los demonios racistas en California andan sueltos. ¡Mira, gringo! Ya te deshumanizaste, está llegando tu fin. Con acciones como estas ya no tienes por venir. Ningún imperio ha podido matando sobrevivir. A los que me están oyendo, se los vuelvo a repetir, hay leyes tan inmorales que no se deben cumplir, y la 187 a la basura se ha de ir. Tenemos 5 millones de indocumentados en los Estados Unidos. Por cada dólar que gana un mexicano, el gringo se roba 5. Parejo, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Por esto. No quieren trabajadores, quieren esclavos de lista, porque ellos siempre han tenido una conciencia esclavista, y aunque hablen de democracia, son un imperio racista. California es mexicana por herencia natural. También Texas y Arizona, no se te vaya a olvidar, nos la robaste hace tiempo, pero habrán de regresar. Para que no lo olvides, compa, están matando emigrantes los gringos en la frontera. Mientras aquí sus turistas baleamos mientras ellos nos balean. Ya con esta me despido, solo me resta decir: hay leyes tan asquerosas que no se deben cumplir. Y ya 187 a la basura se ha de ir.